corazón me traicionó y en un laberinto de soledad me hallé. Sin motivo y claridad, tu mirada pude hallar y mi tempestad tu aliento disipó. El cielo abrió tu perfecto amor y pude revivir tu canción de amor. Todo transformó y pertenezco a ti. Tu esperanza me inundó y he bebido el cielo.